Y una ofrenda que se repite a esta altura del año, a veces tiene que ver con las flores, con los árboles, con los jazmines en diciembre, con los tilos. Y pensaba, hay algo que a mí me encanta, que es ver a los gurrumines con los guardapolitos blancos clagando las calles de no solo de la ciudad, supongo que en las provincias debe estar sucediendo lo mismo, que no lo estamos viendo. Algunos con carita, pobrecito, que decís, pobrecito, levantan pobrecito el ladrillón que tiene atrás, porque tienen unas mochilatas que el que no tiene rueditas... Pero eso iba a decir el otro día, justamente, una mini ofrenda. Escuché dos señoras comentando eso. Qué lindos los chicos entrando. Y yo decía, pobrecitos, ellos no sé si lo están disfrutando. Sí, como que no, están felices. No sé. Bueno, algunos sí, algunos no, ¿no? Como todo en la vida. Fue un poco, a veces, levantarse temprano después de la pileta, el solcito, está difícil. Sí. Pero bueno, es lindo, es verdad. Como la cuestión de los chicos volviendo, la escuelita, está bueno.